botella, tu lindo rostro está triste. Pero ahora que tú te fuiste, yo más me dejo borrachar. Este maldito vicio, metido hasta mis arterias. Ojalá pronto volvieras, si no, él me acabará. Si te preguntan por mí, diles que no sabes nada o que quizás morí. Y un saludo para los compitas en doble A, ¡gózalo! En la Unión Americana y en Argentina. Yo miro tras la botella, tu lindo rostro está triste. Pero ahora que tú te fuiste, yo más me debo emborrachar. Este maldito vicio, metido hasta mis arterias. Ojalá pronto volvieras, si no, él me acabará. Te preguntan por mí, diles que no sabes nada o que quizás morí. Gracias, Agustín Teutli, por tu invitación al 15 aniversario de Agua Nueva.